Con ese traje que rica te ve. Yo te había visto a ti por la TV. Aunque sea una vez, baby, concédeme este deseo. This is the remix. Ay. Quiero decírtelo en secreto con una canción. No estoy con tu cuerpo en una noche perfecta. Porque tú eres perfecta, perfecta, perfecta, baby. Quiero